¿Ramírez? ¡Ay! Ya me he enterado del contratiempo que tuvo con los coreanos. No llore, tranquilo, hombre. ¿Quién no ha perdido alguna vez un contrato de 20 millones? ¿Quiere un jelly? Miguel Áñez, gente dulce.